De vivir, siento que te extraño. El sabor amargo de tu boca en mi piel, los besos que me hicieron creer y que hoy me están ahogando. Y así mi cuerpo marcado, fui tonto al creer que el mundo giraba a tus pies. Sin engaños, yo sé que con el tiempo de ti me voy a olvidar. Un gran recuerdo serás mi fracaso. Beso por beso, sueño por sueño, cariño puro fui y tú mi traición. Beso por beso, sueño por sueño, cariño puro fui y tú mi traición. Beso por